Sección 8 de La América vindicada de la calumnia de haber sido madre del mal venéreo, de Antonio Sánchez Valverde. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Resumen. No hay para qué detenernos en conjeturar los medios por donde pudo venir en el siglo XV a Italia, Francia o España este azote del linaje humano, o este freno de la desenvoltura y liviandad, cuando mucho antes de aquel tiempo, en que comenzó con especialidad a sentirse en ellas, era comunísimo y endémico en su propio continente, esto es, en la África, en la Asia y en la China, de donde pudo venir a pie o por mar. Y cuando no hay dificultad alguna para que se engendrase en estas partes por las mismas causas y principios, cualesquiera que fuesen, de que se originó en aquellas y en el primer individuo de nuestra especie que comenzó a padecerle. Tampoco me detengo en convencer que los autores más antiguos, así sagrados como profanos, hablaron de este mal con diferentes nombres y que en realidad es la lepra alterada que comenzó a variar de síntomas y efectos. Así como ha variado el gálico en la Europa después de dicho siglo, dejándose sentir con menos crueldad y conocer con muchas más diferencias que al principio en cada uno de los sexos. En fin, no quiero hacer pie en que desde la famosísima época de los Césares era conocida esta epidemia en la corte de Roma y toda la Italia, y hablaron de ella sus historiadores y poetas con señales nada equívocas y dándola siempre por origen el exceso de la Venus, ni que la pintó vivamente Lucrecio en el libro 6, especialmente desde el verso 1203 al 1209, en que habla de las partes pudendas a que caía aquel humor, de la amputación de ellas para salvar la vida y de las demás resultas perniciosas que trae consigo el gálico, ya en las manos, ya en los pies, ya en los ojos, etc. Lo que no tiene duda es que por el tiempo en que salió Colomb al descubrimiento de las Indias, que fue en 1492, y antes que volviese de su primer viaje en 1493, ya andaba el mal venéreo haciendo sus vergonzosos estragos en la Europa. Por el testimonio de Gaspar Torella, médico de Alejandro VI, sabemos que comenzó a sentirse en la Alvernia, provincia de Francia, muy distante de España, el mismo año de 493. La propia fecha cuenta su entrada en Italia conforme a la noticia del dog de Génova Baptista Fulgosio, y con alguna antelación la da en España Juan de León, llamado el Africano, cuyos pasajes hemos dado. Párrafo 5, página 53. Los versos del Pacífico Máximo le suponen todavía mayor antigüedad en la Italia, esto es, antes de 1479, en que dice nuestro abate que se hizo en Florencia la primera impresión de sus obras, aunque el diccionario que hemos citado la retira al de 1489, cuya fecha no he podido verificar por ser rarísima aquella edición. Pero sea en 479 o en 489, siempre es 4 años antes, por lo menos, de la primera vuelta de Colomb. Don Pedro Mártir de Anguiria, llamado vulgarmente de Angleria, en su carta 68, fecha en 1488, libro 1, responde a la de Arias Barbosa, que le participaba su triste enfermedad con todos los síntomas del gálico, al cual llama Don Pedro mal peculiar de aquel tiempo, y le da los nombres español e italiano de bubas y gálico. Nota. In peculiarem te nos trae tempestatis morbum, qui appellatione hispana bubarum dicitur, ab Italis morbus gallicus, medicorum elephantiam, alia liter appellant incidisse precipitem, libero ad me scribispede. Lugubri antem elogo, en la impresión de Alcalá de 1530, en lugar de elogo, se lee el ego, calamitatem, rum nasce gemis tuas, articolorum impedentum, internoriorum gebetudinem, juncturarum omnium dolores intensos, esse proclamas ulcerum et oris feditatem superaditam miseranda promis eloquentia. Epistola 60 Toto, libro 1. Fin de nota. En fin, el edicto del Parlamento de París, que no trata de los primeros insultos de la enfermedad venérea en el Reino de Francia, sino de sus terribles estragos, dice que se sentían allí desde los principios de 494, y el padre Sarmiento cita la obra de Ruiz Díaz de Isna Natural de Baeza, impresa en 1539, en que dice que 10 años antes del de 1493 usaban las mujeres ordinarias las maldiciones, malas búbaste de Dios, tullido te vea yo. Lo segundo, que tampoco puede dudarse, es que antes de Gonzalo Fernández de Oviedo, ninguno de cuantos trataron de las bubas o gálico, ni de los que escribieron relaciones o historias de las Indias, se acordaron o pensaron en atribuir a éstas el origen de aquella peste, ni tuvieron motivos los unos ni los otros para ello. Ni Colomb en sus cartas y relaciones reconocidas y publicadas por su hijo, ni Cortés en las suyas, ni los escritores originarios y testigos oculares de los descubrimientos de la América septentrional, ni los que pasaron a la conquista de la meridional, ni el referido Pedro Mártir de Anglería, abad de Jamaica y primer cronista de las Indias, a quien se entregaban todos los documentos que de ellas venían, ninguno, vuelvo a decir, de estos, halló en las Indias rastros del mal que quedaba ardiendo en la Europa o razón para poder decir que de allí se hubiese traído por el equipaje de Colomb. El buboso Oviedo fue el primer inventor de esta calumnia, en pago por haber curado allí con el Guayacán y de haber hecho mucho dinero acá con la misma droga en 4 viajes que hizo. Nota. En el libro que escribió sobre los oficios de Palacio, que no se ha dado a luz, cuyo manuscrito se conserva en la Real Biblioteca del Escorial, de que tengo copia, da noticia de la cuarta vuelta a España y en el libro 13 de la Historia General. Fin de nota. Lo tercero, que todas las pruebas de este inventor y cuantos le han seguido después son las del Guayacán y Pan lo Santo que hemos impugnado y los dolores que sentía Mosén Pedro Margarit a su vuelta de la Española, que atribuyó Oviedo voluntariamente a síntomas venéreos, confesando al mismo tiempo que no le vio buba alguna, siendo así que éstas, especialmente en la época de que habla Oviedo, se manifestaban desde luego, salía el mal a la cara y se conocía por todo el cuerpo, con visibles y horrorosas señales. Sobre estos dolores hemos manifestado el origen por el género de vida y alimentos que fueron uno y otro muy a propósito para que Mosén Pedro y cuantos quedaron con él en la Isabela contrajesen el resfriado que llamamos allí o se pusiesen cipatos, como decían los haitinos. Cuanto añade él y los secuaces de la introducción de las bubas en Nápoles por medio de las tropas del gran capitán, se ha convencido que es un furioso anacronismo, fuera de la improbabilidad de que los 30 o 40 hombres que volvieron con Colomb en 493 hubiesen podido infestar aquellas tropas, aun cuando se quiera atribuir al primer viaje del descubridor el origen de la epidemia en Europa, que el propio Oviedo fija al viaje de 496 en el capítulo 14 del libro 2 de su Historia General de Indias. En fin, hemos destruido los fundamentos físicos de Astruc hasta hacer ver con su misma autoridad que la mayor propagación y crueldad del gálico en Europa respecto de Indias es una prueba evidente de que el suelo y clima de la primera era más a propósito para cuna del mal venéreo que el de la América, y los de Poe, fundado en un cataclisma imaginario que cuando hubiese sido cierto no podía haber producido en la isla de Haití por su constitución física ni el vicio radical de la tierra ni la degeneración de las especies vegetable y animal y sus humores, a cuya alteración atribuye el origen y la universalidad que falsamente supone de la enfermedad venérea en todas las Indias hasta la tierra del Labrador. De todo lo cual concluimos con razón que los indicios de esta enfermedad que se ven en las partes frecuentadas por los europeos han sido llevados por ellos desde el principio, a cuya propagación y crueldad ha resistido y resiste la benignidad del clima y calidad del suelo, y que Gonzalo Fernández de Oviedo, el primero que trajo a Europa el remedio del Guayacán y Palo Santo, fue también el primero o de los primeros que llevaron a Santo Domingo las bubas, como lo dice Alejandro Fontane. Nota. Primus omnium condisalbus quidem fuit Hispanus morbo gallico sevissime affectus, qui rei fama commotus, nam omnibus ferealis presidis samtati restitui non potuetat, una cum alis ad Indias jam repertas navigabit, etc. Alexander Fontar Mutinens, de morbo gallico, quesito primo. Hállase al folio 702 de la obra de Luis Luisino, o colección de los autores que habían escrito de Lue Veneria, cuyo título es Aphrodisiacus. La verdad y la justicia nos obligan aquí a que, así como hemos impugnado a Oviedo con sus obras, le defendamos con ellas. La lectura de estas nos manifiesta el error con que se le da por cirujano y comadrón. En el libro 8, capítulo 25, cuenta la burla que le hizo el piloto Andrés Niño cuando, atemorizado de ver su orina roja por haber comido tunas, creía rotas sus venas y clamaba desatinado por el auxilio de los facultativos, error en que no podía incurrir si él lo fuese. En el libro 10, capítulo 3, concluye confesando su ignorancia en la medicina y conocimiento de bálsamos y sus efectos, todo lo cual unido a su educación en la casa real y familia del príncipe Don Juan, en calidad de mozo de cámara, no deja a mi ver la menor duda de que jamás ejerció ni supo aquellas facultades. Que el haber curado en Haití de su lue veneria con el Guayacán y haber dado su receta y traído a España aquel medicamento, para cuyo uso sería consultado como experimentado por los pacientes, especialmente grandes y gente principal, daría motivo a semejantes ideas. De esta ignorancia vino la equivocación con que confundió Oviedo los dolores y mal color de Marguerite y sus compañeros, originados del resfriado o sipatia, con los síntomas semejantes que se descubrían en Europa en las personas infestadas del gálico. Fin de nota. Verificándose en este particular nuestro adagio, no hace poco, etc., y la sentencia de Lucrecio, circumretid bis atque injuria quemque, atque undexorta sint, ad eum plerunque revertit. Fin de sección 8. Fin de La América vindicada de la calumnia de haber sido madre del mal venéreo, de Antonio Sánchez Valverde.